cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni el portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Muy buenas tardes, saludos amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM de Radio Topo, una radio no comercial y autogestionada. Hoy día 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, también Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, y el Día Europeo de las Pymes. Hay que felicitarlas, muchas con gran esfuerzo tratan de seguir adelante. Son las 6 de la tarde, comenzamos con los titulares. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar nos visita Chema, del colectivo Dignidad. Esta semana estuvo en Helsinki representando a EAPN España y nos cuenta lo que allí se trató. Entrevista muy interesante a Marimar Jasso, de la Fundación Vicente Ferrer, y Arancha Benedi, fotógrafa. Hay una exposición fotográfica en el Centro Joaquín Roncal hasta el 26 de mayo a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. La exposición se titula Desde la ciudad del infinito, Anantapur. Nos cuentan cosas muy interesantes de la India. Magarena hoy nos concede una entrevista muy interesante. No les adelanto nada, escúchenla, les dejará sorprendidos. Nuestro poeta y narrador italiano que nos trae un relato titulado 3 euros de olor. Finalizamos con dos noticias muy interesantes sobre la coordinadora de centros y servicios para personas sin hogar. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Amigas y amigos de Con la casa en la mochila. En Radio Topo estamos aquí ambientados con el corazón esponjado por esa lluvia fina que ha sido la música de Diego Torres, Iguales. somos iguales, aunque diferentes, pero todos somos seres humanos y tenemos aquí la oportunidad una vez más de escuchar a nuestro amigo Chema de León. Chema, como saben, es un gran experto en todos estos temas, un hombre muy preparado que me lo mandan para aquí y para allá, lo mismo a Bruselas que a Helsinki. Y mientras aquí estamos en un mayo ya florido y caluroso, en Helsinki ha pasado mucho frío, pero bueno, Chema, bienvenido de nuevo y que estamos muy contentos de poder escucharte por lo menos algo de lo que hiciste allí en Helsinki, donde pudiste estar representando a PN, a nuestra asociación, la Asociación Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Es todo tuyo el micrófono y estamos encantados de poderte oír y que nos digas qué se está moviendo por ahí en Europa, allá arriba, a pesar del frío. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y bien hallados otra vez. Contentos de verte. Llevamos un tiempo sin coincidir otra vez. Pues efectivamente, lo primero de todo, tienes razón, hacía un frío de mil demonios porque salimos de aquí con 26 grados y al llegar a Helsinki estaba nevando. Muy bonito. Muy bonito. Lo que pasa es que el contraste era horrible. Horripilante. Pero bueno, por lo demás, todo muy bien. Como decías, efectivamente, era una reunión. Pongo un poco en antecedentes a los oyentes para que se sitúen un poquito, porque quizás haya gente que nos haya conectado ahora que no sepa de qué estamos hablando. La EAPN son las siglas en inglés de la Red Europea, como decías bien, de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es una entidad paraguas en la que están integradas o tuteladas de alguna manera ONGs y entidades sociales de países, de 34 países de la Unión Europea, los 28 miembros de la Unión y 4 países más, que yo recuerdo así ahora un poco a vuelo a pluma, que son Noruega, Islandia, Serbia y Macedonia del Norte, que no son de la Unión, pero sí que están integrados en APE. Todos los años se realiza un encuentro europeo de personas que están en riesgo de exclusión social y los famosos PEPs que llaman allá, People Experiencing Poverty, o sea, gente que está experimentando pobreza o exclusión social. Y todos los años ese encuentro se hace en Bruselas, va gente de toda Europa, van delegaciones de cada uno de los países, generalmente son 4 personas que representan personas, insisto, esto es importante, en riesgo de exclusión social de cada uno de esos 30 y pico países, se reúnen un par de días o 3 en Bruselas para debatir sobre un tema concreto. El año pasado fue sobre la pobreza y el acceso a la educación. Durante esos días se debate, se discute, se hacen propuestas. Y el último día esas propuestas se plantean delante de, cargos directivos de la Unión Europea. Desde la Comisaría de Asuntos Sociales, vienen parlamentarios, etcétera, etcétera. Se les expone el trabajo que se ha hecho, se les lanzan las propuestas y luego esas propuestas, lógicamente, tienen un seguimiento por parte de la red allá en Bruselas, que tenemos ahí una oficina allí. Lógicamente esos encuentros son un poco complejos de preparación porque es poner en canción a gente de 34 países para que trabajen durante X meses durante un tema en concreto, hagan propuestas, esas propuestas vuelven a Bruselas, se devuelven otra vez a las redes nacionales para que haya un trabajo de preparación, no se improvise. Es un trabajo de concretamente de meses. Hemos empezado ahora la primera reunión, que ha sido ahora, en principio de mayo, y el encuentro va a ser a finales de noviembre. Es decir, hay un trabajo de preparación bastante intenso. Y la reunión que hemos tenido ahora en Bruselas, pues es una reunión de coordinadores nacionales. Pero en Helsinki, ¿no? En Bruselas, sí, gracias. Está. Se me han cruzado los cables. En Helsinki. Esta es de preparación para que tengáis en Bruselas en noviembre. Efectivamente. Entonces, nos hemos reunido los coordinadores nacionales de cada uno de los países. Yo he tenido el privilegio de ir como coordinador de España, sustituto, porque en realidad el coordinador nacional de APN España es Javier, que es un chico gallego, no ha podido concurrir a esta reunión porque se presentan las elecciones ahora locales en su provincia, en Pontevedra. Perdón, ¿entonces de España ibas tú solo? Sí, sí, iba solamente un representante de cada uno de los países de la Unión Europea. Sí, 34 y pico personas, efectivamente. La gente que estaba ahí de APN Bruselas y tal. No os voy a aburrir con detalles porque han sido 2 días muy intensos de trabajo. Se trataba desde definir qué tema vamos a tratar en el próximo encuentro hasta pues la mecánica, la metodología, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, los horarios, los calendarios, cuándo hay que entregar cosas y tal, ¿no? O sea, es cosas un poco más técnicas, más aburridas. Sí, pero ¿la miga cuál era? Para mí la miga es el tema que vamos a tratar. Sí. Entonces, esto sí que es importante porque, como sabéis todos bien, hay elecciones europeas ahora. Eso significa que las instituciones europeas van a cambiar la composición, política, etcétera, etcétera. No sé si cambiará la filosofía. Para mejor o para peor. No sabemos todavía, pero sí que es cierto que va a haber nuevas caras, ¿eh? Sí. Y nuevas caras significan nuevas percepciones y nuevas sensibilidades, etcétera, etcétera. Entonces es una oportunidad importante, ¿eh?, para que les planteemos a los nuevos parlamentarios europeos y los nuevos miembros de la Comisión qué es lo que la gente que está en riesgo de exclusión social necesita. Entonces, el tema general de trabajo, que es sobre el que tenemos que trabajar ahora cada una de las delegaciones nacionales, es la pregunta concreta, y la voy a leer, es qué prioridades políticas le gustaría a las personas en riesgo de exclusión social que aparecieran en la agenda de las nuevas instituciones europeas. Entonces, la mecánica de trabajo es que cada una de las delegaciones nacionales, la de España, la de Bélgica, la de Italia, la de etcétera, durante estos meses se reúnan, hay unos plazos, lógicamente, para debatir cuáles son, por ejemplo, la delegación española, cuáles son nuestras cinco prioridades políticas o que tuvieran incidencia política en la Unión Europea que nos gustaría ver en la agenda de los políticos y, lógicamente, luego proponérselas, trabajar sobre ello y después hacer un seguimiento. O sea, se trata un poquito de apretar las tuercas en la medida de lo posible a las instituciones europeas. Ya, pero que van a salir muchas, 5 por 34, sí, pueden salir algunas comunes que sean, y luego se hará un resumen. Y efectivamente, o sea, la mecánica es un poco esa, es dar un poco de riqueza. Cada una de las cinco, lógicamente nuestras prioridades en España no serán probablemente las mismas que tengan en Finlandia. Todas esas prioridades de cada una de las delegaciones vuelven otra vez a Bruselas. Bruselas hace un cribado, vuelven otra vez ese cribado a las delegaciones nacionales respectivas y entonces sí que al final salen de toda Europa 5 prioridades comunes a los 34 países. ¿5 solo se tendrán que seleccionar? Sí, porque luego la mecánica de trabajo es que esas 5 prioridades ya durante el encuentro se hacen mesas de trabajo, mesas de debate, se hacen talleres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sobre esas 5 prioridades habrá que establecer preguntas, establecer documentos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son 5 prioridades que... Es que, claro, el problema es que no podemos mandarles a los políticos 62 prioridades porque no las van a aceptar. No, no la ninguna. Entonces, exactamente. Entonces, 5 hemos considerado que era un buen número suficiente para poder trabajar con cierta intensidad, con la salvedad de que, insisto, se han hecho ya 13, si no recuerdo mal, 13 encuentros de este tipo y son encuentros monográficos la mayoría de las veces. El año pasado nos dedicamos exclusivamente a debatir sobre educación con 15 mesas de trabajo diferentes. De ahí se diseccionó aquello lo más posible. Este año quizás sea un poco más amplio, más laxo o menos concreto, pero también nos interesa que, como son instituciones nuevas, que esa circunstancia no se da siempre, después de las elecciones, lógicamente, pues sí que tenemos que intentar abarcar un poquito. Luego, para que se vayan empapando de toda la problemática. Exacto. Y luego ya veremos en los sucesivos encuentros, ya veremos a ver por dónde deriva la política de las nuevas instituciones europeas y entonces ya pues iremos dando donde haya que ir, Esa es la idea general de lo que hicimos en Helsinki. Es decir, en realidad el trabajo no acabó en Helsinki, empezó en Helsinki. Porque... y empieza ahora. O sea, que no nos vas a decir ninguna de esas que está todavía trabajar, claro. Todavía no sabemos nada. Eso ya es un trabajo de las delegaciones. Lógicamente, nosotros en el colectivo Dignidad siempre planteamos preguntas y, de hecho, esto se va a discutir dentro del colectivo también para ver que, de entre todos nosotros, qué 5 propuestas, qué 5 prioridades consideramos que pueden salir. Evidentemente, ojalá fueran las 5 nuestras, pero ahí sí que valen aportaciones de otras entidades, lógicamente, desde la red, de vosotros mismos aquí en el programa, etcétera, etcétera. Es decir, la oportunidad es importante por las circunstancias políticas que se dan este año. Hasta dentro de 5 años no hay otra vez elecciones, si no recuerdo mal, que creo que son cada 5 años, son quinquenales. Entonces, en 5 años es un lapso de tiempo bastante importante y hay que empezar a apretar ya. O sea, salen elegidos ahora a finales de mayo y ya estamos pensando en en darles un poquito de cera. Bueno, pues sean las que sean, seguro que serán 5 propuestas muy importantes y que podrían, si las toman en serio, podrían cambiar las circunstancias. Se trata de y eso. Pues sobre todo que se mentalice, que no nos vengan ahora con otros problemas más claro. de otras esferas claro. Distintas y que no se olviden de que sigue habiendo en Europa, claro. en toda Europa, empezando por España, sigue habiendo muchas personas sí. en riesgo de exclusión social y con muchas necesidades de todo tipo, sí. económicas, educativas sí. y de toda atención social. Sí. Bueno, pues bien, si alguna cosa más quieres añadir. No, yo venía fundamentalmente, pues eso, primero a saludaros, que siempre es un placer venir aquí, sí. y contaros un poquito, sabéis que siempre os cuento un poco qué se está moviendo en APN, porque de alguna manera, en APN Europa además, hay una cosa importante, que es que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero es que prácticamente el 60% de las leyes que nos afectan a nivel nacional, ya no se cuecen en Madrid, se cuecen en Bruselas. Nos vamos mentalizando. Claro, entonces el tema de lo que se mueve allí es tremendamente importante. Y yo pues me comprometo, si me invitáis otra vez, Hombre, necesariamente, porque nos has dejado con la intriga. Simplemente os he dicho que habéis empezado a promover todo esto, la metodología, pero ahora querríamos saber cómo va avanzando eso, cómo se va formulando y cuáles son al final las 5 propuestas, prioridades que queréis que nos atienda la comunidad europea. Efectivamente, a todos. Pues yo cuando me comprometo, que en cuanto sepamos un poquito ya más cosas más concretas, yo me paso otra vez por aquí, os suelto la píldora. Pasamos para otro día. ¿Del colectivo con dignidad, qué nos puedes decir? ¿Bien? Pues que estamos todos muy bien, gracias a Dios, estupendamente, todos muy sexys. Y con ganas de hacer cosas para mejorar la vida. Es que además, fijaros que no quiero dar demasiada información tampoco para no saturar el asunto, pero es que tenemos el encuentro nacional de APN España, lo tenemos este mes de junio, a finales de junio, también en Santiago de Compostela, que también tiene su historia, que eso también os contaré otro día, de qué va a tratar, que es el nacional, el de participación nacional. Y por no mezclar cosas, churras con merinas, pues eso me vengo otro día, os lo cuento también. Y lógicamente en ese encuentro siempre estamos el colectivo metidos en harina hasta las cejas. Entonces ya os cuento otro día. Muchísimas gracias, Chema. Estamos encantados de escucharte como siempre. Un placer, siempre. Como siempre. Que conserves bien la salud para poder seguir trabajando en todo esto. Bueno, y ánimo allá adelante. Muy bien. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. Name samcha, name jana, yo vi tu nuevo seca jaje señorita. Magar pirbi, na jane kyu, mujhe sunke acha laga hai señorita. मुझसे अब नजर ना फेरो आओ पास तुम मेरे मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेनोरिता चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम Saludos a nuestros oyentes del programa Con la Casa en la Mochila, un programa que nació en el albergue con la gente sin techo o gente desprotegida o gente con vivienda precaria y que actualmente llevamos una andadura más o menos de 6 años y con todo tipo de colaboradores y voluntarios, una gente que va de paso y otra que está de manera constante. Hoy tenemos el gusto de en nuestro programa de entrevistar a Arancha Benedi, fotógrafa, y a Marimar Jasso, Fundación Vicente Ferrer, quienes tienen una exposición fotográfica en el Centro Joaquín Cultural Joaquín Roncal para un proyecto de ortopedia. quiero comentar las personas que hacemos este proyecto fotográfico. Hay un fotógrafo de Portugal que se llama Eduardo Pimenta, un fotógrafo de Navalmoral de La Mata, que es Tomás Avís, Laura Mardi de Madrid, y Coco y Carmona, que son dos aragoneses que residen en Ceuta, y que son Mapi Coca y Diego Carmona, ¿vale? Que son los que protagonistas también de esta exposición y que se han portado maravillosamente. ¿Nos pueden contar un poquito sobre qué trata este proyecto? A ver, este proyecto surgió a partir de un viaje que hicimos 20 fotógrafos a Anantapur en el año 2016, dentro de un proyecto fotográfico que era se llamaba Una foto, una sonrisa. En este proyecto realizábamos fotografías a los niños y allí mismo se las imprimíamos y se las dábamos. Para muchos a lo mejor es la única fotografía impresa que conservan en toda su vida. Nos impactó muchísimo la labor que hace allí la Fundación Vicente Ferrer y nos marcó mucho la forma de ser, de vivir, de las personas de allí. Entonces, de alguna manera teníamos la necesidad de mostrar a nuestra manera, desde nuestra mirada, lo que nos supuso aquel viaje y de alguna manera también agradecer todo lo que nos dieron, que es imposible pagar esa deuda. Y entonces decidimos hacer esta exposición, tanto para mostrar la labor de la Fundación como para recaudar fondos y sacar adelante este proyecto de ortopedia y acceso a traumatología, porque allí muchos niños, por problemas de salud, de desnutrición, por enfermedades congénitas, tienen problemas en este sentido y queríamos de alguna manera colaborar para que puedan acceder a la traumatología y ortopedia en el hospital. Se dice fácil montar un proyecto, una exposición fotográfica. Entiendo que este proyecto se viene gestando desde hace más de 3 años. No, el viaje surgió de una forma repentina. Yo decidí, no acabé ni de leer en qué consistía el viaje. Vi el proyecto e instantáneamente me apunté y coincidí con 20 fotógrafos maravillosos. Y a partir de ahí, a la vuelta, sí que es algo que llevaba en el corazón las ganas de hacerlo. Y bueno, y lo hablé con Marimar y por fin lo sacamos adelante. Ahí, y bueno, se unieron 5 fotógrafos más a este proyecto y lo hemos sacado adelante 6 fotógrafos. Marimar, ¿no puedes comentar un poquito cómo es que se aunan estas voluntades para colaborar con Vicente Ferrer, que tengo entendido que cumple 50 años? Correcto, la Fundación cumple este año 50 años, desde que Vicente y Ana Ferrer se establecieron en el sureste de India, en Anantapur. Entonces ellos fueron allí, era una zona rural de lo más pobre de India, mayormente habitada por Dalits o intocables, entonces no tenían derecho a nada. Y ellos pues trataron de ayudar. Vicente Ferrer era un jesuita que dejó la orden y se dio cuenta que la gente no necesitaba espiritualidad, sino que tenía hambre. Entonces él decidió ayudarles a que tuvieran esperanza, que tuvieran una vida. Empezaron pues por los cultivos, pues para sacar agua de la tierra, a procurarles semillas para que fueran cultivando sus propios campos. Bueno, de ahí fueron pasando otros proyectos, pues de educación, de darle su lugar a la mujer. Después han construido también 3 hospitales y hoy en día trabajan en proyectos de educación para que no haya ningún niño que no tenga educación, al menos hasta los 12 años, y lo que intentan es que hasta los 18 pasen la mayoría, que los van consiguiendo. Trabajan mucho en mujer, darle el empoderamiento de la mujer, darle su sitio. Han creado, organizado, hay más de 8.000 agrupaciones o sanghas de mujeres. Entonces ya la mujer ya no la maltrata el marido, ya no tiene que depender del marido, sino que tiene sus propios ingresos, su propia autonomía y su autoestima, que luego transmite a sus hijos. Se trabaja en vivienda, las viviendas se hacen en cooperativas, se van a construir 40 viviendas, trabajan todos los que se van a favorecer con la vivienda, la Fundación les ayuda, no les da, les ayuda. Y luego la vivienda siempre la ponen a nombre de la mujer, para si el hombre se va a trabajar a otro sitio y ya no vuelve, para que la mujer no se quede desprotegida. Trabaja también mucho en sanidad, tiene 3 hospitales, uno de ellos es referente en el sur de India en enfermedades infecciosas, tuberculosis y VIH. en ecología, también muchísimo en el campo, han hecho muchísimo riego por goteo, con placas solares, todo ello con ayuda de España, o sea, de empresas, de particulares, porque todo lo que se hace en la fundación es con la ayuda de España. Él era un español y él vino aquí a pedir ayuda, entonces los españoles le están dando ayuda. Y y luego mucho discapacitados. Los discapacitados, las familias los abandonaban, los dejaban pues en los caminos, donde fuese, porque no tenían recursos y no sabían cómo atenderlos. Un niño con labio leporino, un niño que tenía poliomielitis, pues todos esos los dejaban, entonces morían. Entonces también a todos esos niños hay centros, incluso internados, que a los niños se les da pues una educación especial, dentro de lo que sería una educación especial, que ahora se está también una colaboración con ATADES, sobre todo para los niños que tienen parálisis cerebral, para darles otro estímulo, también para saber qué tipo de, dentro de la parálisis cerebral, qué tipo de afección tienen, ¿no? Entonces, pues ahora actualmente dan cobertura a unos 3.300.000 personas. Y luego dan empleo a 2.400 personas, todas locales, todas de India, de la zona. Entonces desarrollan una gran labor. Donde la zona donde está la Fundación Vicente Ferrer, pues en cuanto sales de ella, ya ves que el sur de India pues hay más pobreza, más abandono, nadie se ocupa de ellos. ¿La Fundación actúa solamente en el sureste o hay otras zonas de la India que ya está? No, solamente allí, es que el trabajo es grande, hay varios proyectos. Ahora también están con tribus, con personas tribales, bueno, de tribus que estaban en la selva, que están aflorando por las enfermedades. Las enfermedades les han hecho salir de su sitio e ir a buscar pues protección, porque veían que se morían por malaria, que la malaria está, según oficialmente está eliminada, pero el que no tiene unas buenas condiciones de vida pues puede contraer la malaria, porque hay mucho mosquito. Solamente allí diferentes, antes era solamente el estado de Andhra Pradesh, ahora es Andhra Pradesh y Telangana, porque el estado era muy grande y se dividió en dos. Sí, solamente hay diferentes áreas, pues Kurnool, Anantapur, pero solo en esa parte. Sí. Tengo conocido, o no sé si es leyenda urbana, que en la India hay muchas mafias que ponen a los niños a pedir limosna, que incluso los lesionan en los ojos, en los brazos, para que sean más productivos. ¿Esto es verdad o no? Eso es de la película Slumdog Millionaire, pero, pero hay. O sea, una de las cosas que se trata de evitar, aparte de, por ejemplo, los matrimonios concertados a los 12 años a las niñas, eso es algo que trata de evitar la fundación, también que dejen los estudios a los 12 años y se pongan a trabajar, porque en el momento que salen, si están trabajando en sus casas, están sus padres, pero si los mandan a trabajar con 12 años a una fábrica de alfombras o de saris o de lo que quiera que sea, esos niños ya no tienen una protección, entonces pueden ser que los rapten para quitarle los órganos, lo del tráfico de órganos. Sí, o las niñas que las lleven a prostituirse, es algo que existe. Hay zonas que ves muchos niños que andan por la calle solitos, ¿no? sin familia. No se les ven malnutridos, no, porque roban de los mercados y van comiendo, pero esos niños pues son, como se dice, carne de cañón, o sea, los pueden coger en cualquier momento para cualquier cosa. Sí, es como en los orfanatos, pues también la gente que está en el orfanato, depende del orfanato, si es de religiosos de cualquier país, pues españoles o otro, pues tienen otro trato que si es del orfanato del gobierno, porque el orfanato del gobierno pues es todo como muy básico y también ahí sí que entran las mafias. Y se pueden llevar a las niñas más guapas o se pueden llevar a los niños que, bueno, sí, ahí es. Tratan de desaparecerlo y está prohibido, pero es un país muy grande, es un país de casi 1.300 millones de habitantes, entonces es incontrolable. Mi pregunta es sobre, a mí he oído yo, por ahí suena que la India como un país en vía de desarrollo, que está generando mucha riqueza económica dentro del país, es una democracia también. ¿Qué hacen los poderes públicos para atender a la gente? ¿No hay, están desaparecidos? ¿No hay un sistema público de servicios sociales o que garantice un poco unos mínimos a la población, a esta población? Creo que tengo entendido también que la raza de castas o el sistema de castas es un sistema que está abolido por la ley, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno para poder, digamos, para poder afrontar estos problemas? ¿O es todo iniciativa privada la única que funciona en estas zonas tan degradadas? No, a ver, el gobierno cada vez va haciendo un poquito más y depende del gobierno que hay. Solo que son 1.300 millones, de los cuales más de 400 están bajo el umbral de la pobreza, que pasan el día con menos de un euro. Entonces está ahí. No llega, sí que están haciendo muchas más cosas que antes. Por ejemplo, la escolaridad, el que el niño esté escolarizado, eso es obligatorio. Y las estadísticas dicen que el 100% de niños están escolarizados. Otra cosa es cuando abandonan la escolarización, ¿no? Que es más pronto. Lo de las castas que preguntabas, pues aun cuando está abolido por ley, en India puede más la tradición y la cultura, que en este caso no es cultura, digamos tradición, que lo que son las leyes. El matrimonio concertado está prohibido y se sigue haciendo. La dote que tiene que dar la niña o la chica cuando se casa también está prohibido, porque eso endeuda a las familias para toda su vida. Estamos hablando de una zona pobre, que la gente es pobre. Entonces ellos tienen que pedir su crédito, lo que quiera que sea, para darle a la hija, para casarla. Le tienen que dar pues ajuar, le tienen que dar lo que hay allí. Entonces es algo que en toda la vida no pueden los padres pagar, en la mayoría de los casos. Todo eso está prohibido, pero sin embargo ahí sigue. No lo han podido abolir. Entonces es más la tradición que lo que es la ley. Hay muchas cosas prohibidas, pero la gente sigue haciéndolas. Por eso no quiere, por ejemplo, en este caso no quieren tener hijas, porque una hija significa que se le va a ir pronto de casa, que además tiene que pagar porque la hija salga de casa y se case. Entonces no le va a dar ningún rendimiento a la familia de ningún tipo. Incluso antes había niñas que tenían dos o tres niñas seguidas que las mataban al nacer, ¿no? Porque era una maldición tener una hija, tener dos o tres hijas. Eso ha ido cambiando mucho. Pero claro, es en la medida que hay más educación o más preparación de la zona. En zonas donde nadie se preocupa de ellos, pues eso sigue pasando. Y una pregunta para la fotógrafa. ¿Tú con qué experiencias te quedas? Pues comentarnos alguna experiencia que te haya llamado la atención de tu estancia en la India. ¿Alguna anécdota así que quieras compartir con nuestros oyentes? A mí me impactó muchísimo este viaje. De hecho, marcó un antes y un después. Y mis hijas dicen, al principio decían, ¿cuándo va a volver mi madre? Y al final se han dado cuenta que su madre no va a volver, ¿no? Que es otra madre. Porque a mí personalmente me cambió mucho. Estuvimos 15 días, pero mi viaje a la India fueron los 5 días que estuvimos en la fundación. Me impactó muchísimo la forma que tienen de dar, que es increíble, no tienen nada y lo dan todo. Da la sensación que los pobres somos nosotros, te vas con una sensación de vacío increíble. Cuando vuelves a casa, es imposible llenar ese vacío, o sea, te sientes vacío. Ellos te han llenado muchísimo y llegas aquí y es una sensación casi de estar huérfano, ¿no? Cuando sales de la fundación. De alguna manera... yo pienso que si ellos han cambiado mi realidad, es nuestra responsabilidad también colaborar para cambiar la suya. Los dos momentos para mí más emotivos fueron el día que conocí a la niña que apadriné allí, que ese día, pues yo creo que junto a los partos de mis hijas, es uno de los días más emocionantes de mi vida, fue súper bonito. Y una abuelita que la tengo además ahí en la exposición, que nos capturó el alma, yo creo, a todos. A mí, desde luego, me la capturó, ¿no? Me cogió las manos y me quedé ahí enganchada, que no me podía separar. Y bueno, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Que el autobús se iba y me decían, Arancha, que se va, y yo no me podía separar de ella. Y luego juntó mi frente a la suya y fue una sensación muy, muy, muy, muy bonita. El otro día vino, ¿cómo se llama? ¿Quién quieres decir? Marianne. No, sí, Marianne con... Con Nirmala, hemos tenido la visita de una persona de India, de la fundación. Sí. Y le pregunté cuántos años podía tener aquella mujer, porque es que aparenta 150 años, ¿no? Y parece que ha vivido dos o tres vidas. Y me dijo, pues tendría unos 70 años, no más. Y no sé, para mí son mis dos momentos, pero bueno, junto con otros muchísimos, porque cada vez que entrábamos en una aldea, todo el mundo se desvivía por ti, te lo da todo, la alegría, las miradas... Es que no... Es difícil encontrar una mirada aquí como la que tienen cualquiera de los niños o de los adultos allí. O sea, están llenos de algo que no sé muy bien qué es, pero es... No tienen nada, nada, nada, pero sin embargo todo el mundo sonríe y sobre todo tiene un agradecimiento inmenso. Y lo que agradecen mucho es de que, dicen ellos, de gente de tan lejos que nos acordemos de ellos. De esa parte no se acordaría nadie. El gobierno no llegaría a aldeas que están a 250 kilómetros de un núcleo de población importante. Y luego además también pasa muchas veces que todo el mundo se queda muy impactado, pero con el tiempo, pues bueno, vuelves a la vida y te vas olvidando. Y yo creo que ellos no se merecen el olvido. Y entonces, pues por eso también nos apetecía mucho hacer esta exposición. Que está siendo un éxito. Estamos vendiendo muchas fotografías, o sea que muchos niños podrán acceder a tener sus prótesis, sus operaciones. Que... Además hemos puesto, bueno, hemos creado como dos partes. En una es la parte de la fundación para mostrar, en la que hay retratos, hay, bueno, todo lo que, la labor que van haciendo. Y en otro es un poquito nuestra mirada de la India, más personal. ¿Vale? Entonces, bueno, todo es vendible. Y, pero bueno, hay mucha belleza en esa exposición y mucho corazón. Están escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Recuerden, los domingos de 6 a 7, los martes a la 1 de la tarde. Y por la red, por internet, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Esta es una radio no comercial. Hoy tenemos el honor de tener dos gentes que se preocupan no nomás por sí o por su entorno, se preocupan más allá, inclusive del continente. Hablar de la fotografía en esta comunidad es hablar de algo muy importante. Hemos tenido connotados fotógrafos desde que la fotografía simplemente era un trabajo artesano hasta hoy, que es una verdadera actividad del arte. Hay grandes fotógrafos a la altura de pintores, a la altura de escultores. Recordemos que la película no es más que una serie de fotografías. Y si usted ve en los títulos y ve el final, no dicen camarógrafo, dicen fotografía fulano de tal. Entonces, al escuchar este tipo de actividades que se están realizando en Jardín Roncal, que recientemente se hizo una sobre la transición, que terminó el día 26 del mes pasado, que también entrevistamos a este fotógrafo, consideramos nosotros que se hagan estas actividades para recaudar fondos muy benéfico. Ya nos acaban de decir que están teniendo resultados económicos que les favorecen para los fines que ellos desean. Pero creo pensar, ojalá me equivoque, de que haya algo por vender. Están vendiendo también por internet, en caso que les queden unas fotografías, irán a otro sitio para terminarla, porque usted lo acaba de decir, cuando el fotógrafo realiza y se siente enamorado de su trabajo, el fotógrafo siempre ve más allá de lo que está en la fotografía. A veces los que vamos a verlo no vemos la intensidad, pero están vendiendo por internet y van a hacer algún tipo de exposición en otro lugar para seguir recaudando fondos. En principio por internet no estamos vendiendo, aunque si alguno está interesado y contacta con nosotros, evidentemente lo haremos. En principio se está vendiendo en el Centro Joaquín Roncal. Después irá al Colegio de Médicos, después irá a Sevilla, a Imago, que está, en Imago, bueno, está también un fotógrafo que vino con nosotros al viaje y quería colaborar, y Francisco Guerrero. Y luego, si alguien quiere tenerla en cualquier galería, en cualquier asociación, nosotros estamos abiertos a que se mueva todo lo posible. Me llamaba la atención que decían que miraban en esos niños, yo que vengo en un país latino, que es más visible la pobreza. La pobreza está en cualquier parte. Y más en estos tiempos, no nomás exporta todos los conocimientos y los datos, el datismo que llaman ahora los técnicos de esta materia. Pero yo siempre, volteando a ver, he estado en muchos países, casi en 30 países, sin embargo, no he tenido la oportunidad de conocer la India, el subcontinente indio, que nos ha proporcionado al resto del mundo la sandía, el arroz, y me llama siempre la atención que en ese país de desigualdades, porque, como decía ahorita unas entrevistadas, las castas siguen en la práctica sucediendo, que vaya gente a buscar la espiritualidad ahí. Aunque yo sé la razón por qué van a buscar la espiritualidad, es por una hierba que se da de manera silvestre por esos lugares. Pero yo insisto a estas damas que luchan por los demás, que debería ser lo normal, lo filantrópico, lo humanista, pero no sucede, la realidad no sucede. Yo pregunto, me gustaría que este programa nos uniéramos para que todas esas ONG que envían tantos recursos al resto del mundo, siempre fuera obligatorio que ese 20% de los recursos que se manda quedara para la gente necesitada de este país. Yo creo que también hay que voltear hacia adentro y no nomás de este país, sino cualquier ONG de cualquier parte del mundo. Porque a veces nos volvemos a este farol de la calle y no volteamos a ver lo que nos estamos aquí por dentro. No es el caso de estas agrupaciones, que la Vicente Ferrer es de las ONG más prestigiadas, porque muchas de ellas están en la mira. Pero yo insisto, que hay esta gente luchando, teniendo sus propias actividades que realizar, y tengan el tiempo, la visión, el amor a los demás, yo creo que es para poner a resonar a los que no lo estamos haciendo. Y regresando a la representante que está aquí con nosotros, de la Vicente Ferrer, esa actividad está teniendo buenos resultados, pero me imagino que ya en la mira tendrán por realizar algunas otras, no nomás en la sociedad, en otra parte del país o aquí mismo. No, nosotros, bueno, Vicente Ferrer tiene su actividad en Anantapur, entonces todo lo que nosotros hacemos por ellos va allí. Entonces nosotros en particular este año estamos con un proyecto de bicicletas para que los niños de secundaria, para que no abandonen los estudios, cuando pasen a primaria continúen en secundaria. Entonces se les regala unas bicicletas, que es lo que estamos en el proyecto, para que los niños que tienen que desplazar, niños y niñas, 6-7 kilómetros, no vayan caminando, ahí hace muchísimo calor, está el peligro de los animales, de las picaduras, bueno, que también puedan raptar a alguna niña. No es, allí es bastante tranquilo, no hay el peligro que puede haber en las grandes ciudades, pero por evitar todos esos problemas y por tener el estímulo tanto para los estudiantes como para los padres, se hace lo de las bicicletas. Ahora vamos a empezar otro, luego está el de Arancha, el de ortopedia, y va, que eso lo van a hacer ellos con las fotos. Y nosotros ahora iniciamos, hemos terminado el de las bicicletas, iniciamos uno para hacer una escuela en una aldea que de momento no hay ninguna escuela. Los niños se tienen, incluso los pequeñitos, se tienen que desplazar a otra, a la aldea más próxima para asistir, para estar escolarizados. Entonces la escuela en India, la escuela que hace la fundación, si no hay escuela del gobierno, se la homologa, se la valoran. Y luego sirve también pues para que repasen los de secundaria, y aparte es el centro social del pueblo, donde dan las vacunas, la ayuda nutricional, donde se reúnen los grupos, o sea, donde, pues como aquí un centro social, ¿no? Y en cuanto, no, lo de Vicente Ferrer va Vicente Ferrer, tiene muchos proyectos y tratamos de ayudarles. Pero sí me gustaría decir que quien es solidario es ayuda a todo el mundo que puede. No se puede ayudar a todos, a menos que tengas muchísimo dinero, ¿no? Pero yo creo que el que ayuda en este caso a Vicente Ferrer, pues doy por hecho, me consta, que aquí ayuda a Cáritas o a otras, o a la Hermandad del Refugio o a otras asociaciones. No se limita aquí. También, la poca experiencia que yo tengo, aquí hay muchos recursos. Nosotros somos un país rico, quizás no estén bien repartidos, y hay muchas asociaciones que ayudan a la gente que tiene dificultades aquí. Mientras que hay en India, aparte de que en el caso de la Fundación Vicente Ferrer, fue un español el que la fundó y él vino a pedir ayuda aquí. Allí es que no les ayudaría a nadie. Allí hay tantas zonas que estaría, la gente se moriría, no tendría ni siquiera esperanza de vida por las enfermedades, por malnutrición, por muchos se dejarían morir también porque no tienen nada. Entonces, bueno, hay que elegir. A todo el mundo no se puede ayudar, entonces hay que elegir. Pero yo me consta que aquí hay muchas asociaciones y que somos un país que tiene muchos recursos, que somos un país rico y con muchos recursos, y que hay muchas asociaciones, perdón, ayudando, mientras que allí pues no les ayuda a nadie. Lamentablemente el tiempo nuestro es limitado, recordando pues que la exposición está hasta qué día está, más o menos. Hasta el día 22. Sí. El 22 de mayo. Pues, y luego se podrá ver en el Colegio de Médicos de aquí de Zaragoza. Bueno, por recordar nuestras... El Paseo Ruiseñores. ¿Cómo se llama la exposición? Desde la ciudad del infinito, Anantapur. Ah, bien, Anantapur sí. Significa la ciudad del infinito. Es el nombre real de la ciudad, pero quiere decir la ciudad del infinito. Ah, bien. También, nombre muy bonito. De parte de la Fundación Vicente Ferrer, pues muchísimas gracias, Arancha, sí, por coordinarlo, por arreglarlo, y bueno, y por la colaboración que están haciendo con nosotros. Bueno, y nosotros es que no lo habíamos conseguido sin su ayuda, la verdad. Eso estamos, para eso estamos. Pues, pues muchas gracias por vuestra presencia en este programa y tenemos que despedirnos. A ya. Vosotros por invitarnos y, bueno, a vuestra disposición. Muchas gracias. Podemos ser de ayuda en algo. Vale, pues gracias. Muchas gracias. Mucho bajo me tumbero, sometina, señorita, chahat que to par bhi dil paaye, duniya mein ye bhi kam hai kya, do pal ko to aao, ho jaaye, bhule hasta el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Es pequeña la casa, pero está llena de vida. No hay ascensor. Accedemos a un salón reducido, cómodo, con las estanterías repletas. Está ella, ahí, una joven. Se refleja la luz de una ventana adornada con claveles. Son el preludio del color que domina la azotea con vista a la iglesia de San Pablo. Es una mañana que huele a primavera. En otros tiempos fue la vivienda del portero. Revela su esplendor. Un gran espacio abierto al exterior y poco para el interior. La gestión de la crisis en la gran recesión no ha contribuido a deteriorar la imagen de Europa. Juncker hace poco entonó el mea culpa sobre Grecia. El problema es si queremos destruir el barco y seguir nadando, no sé hacia dónde o si, a pesar de las dificultades de reparar el navío en la tormenta, aceptamos el desafío. Europa se ha quedado a mitad de camino. Tenemos moneda común y el mercado interior y luego todo el proceso de integración política y social se ha parado. Como decía Delors, Europa es como una bicicleta, o se pedalea o se cae. De alguna manera también lo dijo Gila, el barco está en medio de la corriente, pero con unos motores totalmente inadecuados, capitanes insuficientes. Muy lúcida en su respuesta, señorita. ¿Qué no jugamos en las próximas elecciones europeas? La lesión es clave entre disgregación y más cohesión, entre una Europa abierta y una cerrada. ¿Todo el tiempo pasado fue mejor? Ese es otro estereotipo. Basta mirar atrás y ver que todo era más bello. No es así nuestra democracia. Como todas, era más que imperfecta y estaba amenazada. ¿Los estudiantes se manifiestan en varios países contra el cambio climático? Joder, vuelve la militancia política. Menos mal que alguien deja de conformarse con el Facebook, el Twitter y el link. Pensando con esto, ha cumplido con su compromiso político. Alguien usa su cuerpo para dejarse ver en las plazas. ¿Qué pasó con las movilizaciones masivas? Fueron absorbidas, silenciadas. Muchas inquietudes por los partidos, el movimiento feminista, por ejemplo, escapaba a los esquemas tradicionales. Luego llegó la época de los movimientos, pero estos, si no adoptan una estructura, se desdibujan. Llegó la revolución tecnológica. Por cierto, hoy estoy tomando un cursillo, aunque me acaban de cambiar de maestra. Hace poco fui a comer con Belén y Puri. Teníamos al lado a dos familias, mamá, papá y dos hijos, y durante 40 minutos nos intercambiaron una palabra. Cada uno estaba con su móvil. Me impresionó mucho. Yo aborrezco los tweets y no los he usado nunca. ¿Por qué los aborreces? Porque el mundo es complejo. No se simplifica en 140 caracteres. No quiero demonizar la tecnología. Yo también la uso. Solo quiero alertar sobre su dependencia como los ordenópatas. Así como los dependientes del vino. Los cigarrillos, por cierto. ¿Me das uno? El coraje no es no tener miedo. Es gobernar el miedo. No tener miedo a menudo te empuja a hacer cosas sin sentido. Aprovecha y me despido saludando a las radios no comerciales, en especial a Radio Topo. El Parlamento Europeo alertaba sobre el retroceso de los derechos de las mujeres. En este continente corremos el riesgo de que el cuento de la criada deje de ser una distopía. Ya se lo he dicho a mis amigas que han dormido el sueño de los justos durante demasiado tiempo. Conseguir un derecho no es igual a tenerlo para siempre. Gracias por su tiempo, valiosas respuestas a reflexionar. Personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así, no quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy. Llegando, unos van corriendo y otros cruzan caminando, unos van riendo, otros van Hola amigos de Con la Casa en la Mochila, pues con esta iniciación, esta introducción de la banda sonora del Padrino, pues esto nos introduce a nuestro invitado de hoy, un colaborador ya muy antiguo aquí en este programa, es Arturo el Siciliano, que nos trae un relato que quiere compartir con vosotros. ¿Cómo se titula el relato, Arturo? 3 euros de olor. Buenas tardes a todos. 3 euros de olor. Un campesino di nome Ismael, si traslada in Saragozza a trabaccare di albanile. E nel tempo di descanso comia un boccadillo e acqua della fonte, sopportando il frio invernale nel parco della discordia. Un dia pide permesso al dueño di un pequeño ristorante per combattere il frio, calentarsi e comer. Il dueño accettò e le comunicò un lugar a settarsi per non molestare la clientela. E así fu. Per un mese o más la utilizzò. Ma después de 10 días fu accompagnato da un suo compagno. Ma al dueño esto non gustò. Un día si accercò e le dico: «Ti accettai a entrare a ti solo, ora son 2, e mañana quanto? La calefazione mi gasto, mi comita regala un olor che accompagna bien il vostro insipido boccadiglio. Per lo tanto, a fine mese, il dia del vostro pago, mi dovete dar 3 euro per l'aquiller». Ismael, il campesino, le rispondio: «Vale, después de un día o 2 ti pagheré». Il día del pago, il proprietario si accerca al pedire l'accordato. Ismael pide disculpa per aver causato molestia e, ricordando al proprietario che la presenza sua e del compagno nel ristorante era buon vista per motivi di chi mirava, poteva pensare che il ristorante funzionava molto bene. Después, l'albanile e il compagno, con 3 euro in mano, le passarono per la nariz del proprietario, e scendo scucciare il suono delle monete, e le guardarono nel borsiglio. Lo stellero, alterato: «Mi dinero». Ismael rispondio: «Io ho percepito l'olor della comida e usted ha percepito l'olor e il suono delle monete». E si marciò salutando. mentre menzolieri l'usuari ridiano. Programa con la casa en la mochila, queremos felicitar a todas las entidades que componen la Coordinadora para Personas sin Hogar y a las y los profesionales nuestra enhorabuena por el premio de la Cruz Roja que el pasado miércoles recibisteis. Os agradecemos vuestro incansable trabajo por los más vulnerables. Muchas gracias y a seguir trabajando. Adelante. Un fuerte abrazo de las colaboradores y colaboradoras del programa. Recordaros que la próxima semana, jueves día 16, se celebran las jornadas deportivas, organizado por la Coordinadora para Personas sin Hogar, en el Centro Deportivo Municipal La Granja. Son unas jornadas divertidas y especiales para personas sin hogar, donde por un rato olvidan sus problemas. Al finalizar las diferentes actividades deportivas, se despide la jornada con una paella para los y las participantes. Divertidos, amigos y amigas. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos preparado algunos contenidos más, pero tendrán que esperar para la próxima semana. Antes de despedirme, recordarles pueden escuchar el programa repetido los martes a las 13 horas, en el 101.8 FM de Radio Topo y en las diversas plataformas donde subimos todos nuestros programas, en iVoox, en Facebook, en la cuenta de Con la Casa en la Mochila y en la de Radio Topo, así como en la cuenta de Twitter @casaenlamochila. En directo lo pueden escuchar por streaming en la web www.radiotopo.org. Nada más, desearles una buena semana, les esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Buenas tardes a todas y a todos.